confusión, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, en pañando Ray-Bans, mascando un hueso. Buen día, amigos oyentes, esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radio Nauta FM 106.3. Hoy, aparte de la agenda semanal en cuanto a política y cultura, tendremos en la segunda hora, básicamente, ocupándonos de rememorar un poco los acontecimientos de hace años, del 17 de octubre de 1945. Hablaremos de peronismo, veremos si llega nuestro gurú invitado y seguramente tendremos en el estudio a nuestro compañero Antulio Pocio. Mientras tanto, trataremos de comentar algo del escenario, del panorama platense, básicamente. Sigmund Bauman, en el libro Modernidad y Holocausto, dice que tenemos que tener miedo de nosotros mismos porque podemos generar momentos de supuesta normalidad consensuada o legitimada en donde se relajan los frenos morales y hacen posible que produzcamos hechos monstruosos. ¿Estamos en tiempo de retroceso o en décadas ganadas con respecto a temas sensibles a la sociedad argentina? Una gran demostración de conciencia vimos hace unos días en el manifiesto de los egresados del Colegio Nacional Buenos Aires, una denuncia por abuso contra un profesor que ya había sido denunciado el año 92 por las mismas causas de abuso y violencia machista, sin que las autoridades de tan insigne colegio tomaran medida alguna contra el denunciado, y más bien sí tomaron contra los alumnos denunciantes. En contrapartida, vemos que grupos autodenominados pro vida, que no entienden un carajo lo que significa vivir y menos lo que es realmente honrar la vida, intentan impedir una interrupción legal del embarazo en un hospital público. Y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, participa en Formosa de un acto que conmemora un intento de copamiento de montoneros al Regimiento 29. Consciente, el secretario de Derechos Humanos, que como mínimo está avalando la teoría de los dos demonios y equiparando el terrorismo genocida con la violencia de la insurgencia armada. Ayer un grupo autodenominado Provida trató de ingresar violentamente en la Escuela Técnica 8, Pedro Benoit. Estas cosas se están volviendo, estos hechos se están volviendo lamentablemente hechos comunes en el escenario social platense. Y para los que tenemos memoria, recordemos que en los tiempos predictadura, aquí en La Plata había un grupo de fascistas llamado la Concentración Nacionalista Universitaria, de la que después salieron los grupos de tareas que iniciaron la violencia contra los sectores militantes. Para seguir cortando tela, el devaluado Poder Judicial

de estar en los países nuestros. Irlanda, Estados Unidos, Australia, Italia, México, Chile, demuestran que, aparte de los dogmas, necesitan sus integrantes mucho más que fe religiosa para soportar algo tan antinatural. Y acá usamos la palabra que usan, la misma terminología que usan los teólogos católicos, antinatural, algo tan antinatural como es el celibato. Entre las disputas hegemónicas que están más expuestas mediáticamente, los sectores conservadores duros, y cuando digo sectores conservadores duros no me refiero solamente al Opus Dei, arremeten contra los sectores más progresistas, sin que esto signifique el renunciamiento por parte de ninguno de los dos sectores de creencias tan rancias como inconcebibles en tiempos de avances científicos y redes internáuticas. El Papa Francisco Bergoglio compara a los profesionales que ejercitan la interrupción legal del embarazo con sicarios, esos asesinos a sueldo que por 30 monedas ejecutan a sus víctimas sin preguntar por qué tienen que terminar con esa vida. Sicarios son mercenarios a sueldo que asesinaron al ahora santificado Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un jerarca conservador de la Iglesia salvadoreña, que en el transcurso de su labor pastoral fue tomando conciencia de que los sectores de élite con los que se reunía en celebraciones y agasajos opulentos eran los causantes verdaderos, y vuelvo a repetir esto, vuelvo a recalcar esto, los verdaderos causantes de la violencia en El Salvador, que la insurgencia armada había surgido como una respuesta a las matanzas, a las expropiaciones y la explotación de los excluidos contra los hacendados y las minorías privilegiadas que vivían su gran vida a costa de la pobreza de las mayorías en el pulgarcito de América, como bien lo llamó Roque Dalton. Esa conciencia es la que hizo que la ultraderecha mandase asesinar a Oscar Arnulfo Romero. No le perdonaron que se pusiese del lado de los pobres. No aceptaron lo que para ellos era una traición de clase. Para Francisco, para el Papa Francisco, con todo respeto, tenemos una lista de sugerencias, y no precisamente para santificar, sino solamente para honrar su recuerdo más allá de las jerarquías católicas. Y vayan anotando: Carlos Mujica, Camilo Torres, Carlos Ponce de León, el pelado Angelelli. Y si a alguno le interesa, hay muchísimo más. Sentí nuevamente

después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás. Oye, y como se darán cuenta, estamos tangueros en las cortinas. El negro Rubén Juárez con uno de esos tangos clásicos. Ayer se conmemoró el Día de la Lealtad, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, con por lo menos 5 actos, lo cual, digamos, está demostrando la dispersión de los que espacios, de los espacios que aún se autodenominan como peronistas. Mientras en el escenario nacional es el tema económico el que sigue primando, y conocimos los índices de inflación en el último mes, la inflación del mes de septiembre, que dio arriba del 6%, una cifra que es el doble de por lo menos la inflación anual que existe en países que tienen gobiernos neoliberales, por ejemplo Chile y Perú, en donde la inflación anual es del 3%. ¿Democracia de baja intensidad o democracias que en estos tiempos son las únicas posibles? Se supone, como dice el diario que lo entrevista, página 12, que Adam Przeworski es un politólogo influyente. El profesor es polaco y enseña en la Universidad de New York. Lo presentan como un teórico de la democracia. Y este señor dice que el capitalismo impone los límites a los gobiernos elegidos por procesos democráticos sin considerar su convicción ideológica. Hasta ahí perfecto. Pero también Przeworski cree que no hay alternativas al capitalismo, por lo cual las democracias están condenadas a funcionar dentro de estos límites impuestos. El profesor polaco advierte sobre los populismos. Dice que en Venezuela, en Turquía, en Hungría y en Polonia, los gobiernos intentan remover los obstáculos institucionales que pueden impedirles hacer lo que quieren y perpetuarse en el poder. El politólogo asevera que democracia y capitalismo coexisten desde hace años, y que los partidos obreros, que tenían la esperanza de abolir la propiedad privada de los recursos de producción, ya se han dado cuenta en estos tiempos de que esta meta es irrealizable. Y según el profesor, estos partidos obreros ya aprendieron a valorar la democracia y a administrar las economías capitalistas cada vez que han ganado las elecciones. Además, el politólogo dice que los sindicatos ya no son, si es que alguna vez lo fueron, una amenaza para el capitalismo. Los gobiernos organizaron el compromiso de regular las condiciones de trabajo, dar seguro social y manejar los ciclos económicos, cuando estos partidos obreros, sindicatos y los partidos burgueses y las empresas aceptaron negociar la distribución del ingreso, que hoy en día ese es el compromiso que ha roto el neoliberalismo, al que denomina un autogolpe de la burguesía. Porque mientras en otras décadas, señala, los salarios crecían a tasas cercanas a las del crecimiento de la productividad, hoy esos mismos salarios dejaron de crecer, aunque la productividad siguió creciendo. Sobre el acuerdo económico del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, cree

tangueando en el 40 con el gran Aníbal Pichuco Troilo. ¿Al gobierno le conviene Cristina Fernández de Kirchner presa? En un escenario coyuntural de tierra arrasada, en lo económico, el gobierno tiene el chaleco protector de los medios concentrados, de la corporación judicial y del peronismo blanco, los medios para distraernos, el circo judicial para darle basura a los medios y el peronismo blanco para ser cómplice legislativo de las medidas que se aprueban y que le dan aire a Cambiemos, inclusive para pensar en una reelección el año 2019. Hasta el más común de los sentidos nos haría suponer que, visto y comprobado que hoy por hoy el macrismo no acierta con las recetas ni sale de la terapia intensiva económica, hace poco posible un triunfo electoral. Sin embargo, el análisis político más fino nos demuestra todo lo contrario. En primer lugar, lo que mantiene intactas las chances electorales de Cambiemos es el penoso accionar de los que se dicen opositores entre el colaboracionismo del peronismo blanco y el silencio, entre comillas, táctico del peronismo nacampop. Son más preocupantes para el partido oficialista sus propias rencillas internas, que están trascendiendo cada vez más que los manotazos tibios de lo que sería en teoría la única fuerza con posibilidades de ganarle una elección el año 2019. Hay, sin embargo, para el gobierno un grave problema en ciernes, que el origen de clase de los que gobiernan no están viendo y que les puede estallar en el corto plazo, y esta es la miseadura de finales de año que afectará a las mesas de la clase media y de los pobres en fechas sensibles, si las hay. Y lo vamos a seguir reiterando. Se equivocan si continúan pensando que aumentando la proporción de ayuda alimentaria y los subsidios miserables a los planes sociales, el conflicto se diluirá. Esto es una mala caracterización del escenario económico, sobre todo en los barrios de la periferia. En la segunda hora vamos a estar hablando un poco de justamente de esa oposición tan fragmentada que se refleja en la multiplicidad de actos que ha tenido ayer el peronismo en la conmemoración del Día de la Lealtad del 17 de octubre de 1945 y del liderazgo del Juan Domingo Perón, el gran peronismo clásico, como lo llama nuestro gurú espiritual Martín Obregón. Estaremos charlando todo eso y comentándoles algunas anécdotas de color, aparte del surgimiento de Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, básicamente de algunos de los actores que fueron actores centrales en ese día 17 de octubre, como por ejemplo Cipriano Reyes, el sindicalista de la carne, que fue uno de los que lideró las columnas que salieron desde acá de nuestra cercana localidad de Berisso. Thank you. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Buen día, Antulio, ¿cómo andás? Buen Mirá día, con... arreglando la lapicera que se me desfondó, estas lapiceras. Siempre te recibo, viste, generalmente con temas de tipo romántico, clásicos. Sí. Ahora te recibo con un clásico, pero no precisamente... Bueno, pero es, o sí, romántico. Romántico, en estas nuevas formas del amor, digamos, una bandera, una identidad política es un amor y... Y bueno, y todavía siguen las lecturas románticas sobre el peronismo, varias, ¿no? En estos días, siempre el 17 de octubre. Ayer veía, por ejemplo, en la calle Nueva York, que es donde surge o el mito, ¿no? De donde arrancan las columnas. Swift Armour. Sí, del Swift Armour. Y las textiles también dicen mucha presencia de mujeres también, ¿no? Han puesto ahí enfrente, en la entrada del FIF, un cartel enorme y dice kilómetro cero del peronismo, ¿no? Tipo como si fuesen las maratones. Sí, ¿no? ¿Kilómetro cero? Sí, sí, kilómetro cero del peronismo, ¿no? Como cuna, en vez de cuna, como es Berizo, va hasta la cuna y el kilómetro cero del peronismo que arranca. Así que estaría, capaz que se hace todo después un recorrido, ¿no? Una maratón con postas hasta Buenos Aires. Capaz que para el próximo 17 de octubre se podría pensar algo así, ¿no? Una maratón. Con distintas postas, ir corriendo o llevando. Un poco para darle respiración artificial a la doctrina, decís. Sí, ¿por qué no? Es respiración artificial. Como el título de la novela de Piglia durante la dictadura. Ah, mira, sí. Una novelaza. No la leí, sí, la leí. Sí. Esa no la leí. Vale la pena. El domingo, viste, en Página 12 salió este librito. 17 de octubre, la celebración de la muchedumbre ardida. Alfredo Carlino se ve que es un poeta del peronismo muy conocido. Yo recién me enteré de su existencia. ¿De dónde es? Ese día es acá. Es Carlino. Es argentino. ¿Pero es platense, puede ser? No. Dice, participó de la jornada de los días previos al 17 de octubre con los hermanos Puibó, Alejandro Olmos. Ajá. El que hizo la presentación de para el no pago de la deuda que tiene la sentencia, sí, de Ballesteros, ¿te acordás? Que, sí, sí, sí. Que nadie se... Que rápidamente fue olvidado. Sí, sí, fue recontra olvidado. Rodolfo Walsh, Chiche Lapadula, Besa, el petizo Basavilbaso y María Roldán, la verdadera héroe de Berisso, dice. A ver si busco acá algunos apuntes biográficos. De Carlino no los tengo a mano, pero bueno, después seguramente nos vamos a enterar, pero sí. Tiene unas fotos, bueno, la clásica, viste, de las patas en la fuente, y después la muchedumbre. Yo revisando, viste, material para hacer el programa de hoy, y sobre todo estábamos esperando, viste, que viniera nuestro gurú espiritual Martín Obregón a darnos una clase sobre peronismo clásico. Justamente la gran demostración, bueno, de las multitudes ese día 17 de octubre, ¿no? Cuando habla Perón a los trabajadores, ahí después seguramente vamos a escuchar una cortina básicamente de ese día y después otra cortina en la que sí fui testigo presencial, que fue el discurso de Perón el primero de mayo de 1974. Eras un imberbe. Que vendría a ser el último gran discurso multitudinario de Perón, y efectivamente ahí era uno de los estúpidos imberbes a los que un poco nos echó de la plaza, porque no solamente echó de la plaza, digamos, a la organización armada Montoneros, sino a los que pensábamos que por ahí el peronismo en algún determinado momento de su proceso iba a ser socialista. Mirá si seremos imberbes. Pero lo más significativo es impresionante las multitudes, ¿no? Sí. Las multitudes. Después tenía... Digamos, tengo notas de color anecdóticas con respecto a uno de los sindicalistas que parte de ahí de donde decías, viste, del kilómetro cero del peronismo, del sindicato de la carne, de básicamente Cipriano Reyes, un poco que después forma el Partido Laboralista con el que Perón se presenta a las candidaturas, y después estuvo en una vereda opuesta a Perón, a partir del año 47. Cuatro años que trabajé de conserje en uno de esos hoteles de mala muerte, fui vecino de Cipriano Reyes. ¿A dónde era ese? 44, 1 y 2. 44, 1 y 2. ¿Existe todavía el...? El hotel no existe, sí. Más. El edificio donde vivía Cipriano Reyes, sí, un edificio de apartamento, digamos, bastante antiguo, de esos edificios, viste, bajitos, cuatro pisos. Sí. Ahí vivía Cipriano Reyes con su compañera y su hija Sandra. Después te voy a comentar algunos detalles. Básicamente... ¿Has tomado mate, algo con él, así, alguna charla en la vereda? No hemos tomado mate, pero sí en dos o tres oportunidades, bueno, aparte de los saludos, porque prácticamente lo veíamos a diario, intercambiamos algunas palabras. Y me acordaba de Cipriano Reyes, viste, porque acá en la cercanía del Centro Social y Cultural Olga Vásquez, básicamente en 59, 11 y 12, hay una placa de mármol en una casona que dice: en este solar vivió Cipriano Reyes. Y yo me acordaba, viste, que debe ser, digamos, el Cipriano Reyes en sus comienzos, o sea, ya cuando era obrero de la carne en Berisso, en el Swift Armour. Todas esas cositas, viste, vamos a ir charlándolas en el transcurso. Sí, ahí vos comentabas algo que quizás siempre 17 de octubre, ¿no? Es como una flecha emblemática, sobre todo el peronismo, que es un movimiento que todavía hoy tiene un peso político más que importante en la política argentina. Y muchas veces, ¿no? Para hacer la efemérides, se toma, vos decías, el peronismo clásico, ¿no? Como un hecho histórico, como para analizar hacia atrás, es el pasado y la repercusión que tuvo y todo lo que fue su historia. Y también, quizás, o separando bien con lo que tiene que ver con el peronismo actual, ¿no? Como actor político hoy en Argentina, ¿no? Hay como una separación muy, muy tajante y algo tiene que ver con lo que decías vos recién de quizás de mirar al peronismo desde la figura de Perón, ¿no? Y desde el líder, ¿no? Un líder militar, digamos, ¿no? De la pequeña burguesía que de alguna manera se transforma en líder de las masas sociales, ¿no? Entonces, pero mucho el foco puesto en la figura del líder. Otras lecturas del peronismo, que quizás son las que reivindican al peronismo como un poco más rupturista, ¿no? Con respecto al sistema capitalista en general, que hace foco e hincapié en la clase trabajadora, ¿no? Esas son como las dos grandes, cuando uno escucha, ¿no? En esta época los recordatorios o los análisis en general, un poco las grandes diferencias en el análisis pasan por ahí, ¿no? De centrarse en la figura del líder de masas y demás, que llevó, digamos, de alguna manera a la clase trabajadora en general a una situación de mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales y demás. Y después la lectura del actor político, que es la clase trabajadora en sí misma, irrumpiendo en un sistema, en una sociedad, haciéndose lugar, digamos, también como sujeto propio o no, hasta dónde llegó la autonomía de la clase trabajadora, hasta cuánto fue un proyecto en sí mismo de la clase trabajadora que pudo llevar, digamos, o que, y ahí de alguna manera son los que se plantan con la posibilidad de que el peronismo tuviese o tenga quizás un poco más, una mirada un poco más rupturista con respecto al sistema capitalista. Hoy y también es gigante la zanja cuando uno analiza hoy al peronismo realmente existente, ¿no? Estuvieron los distintos actos en Provincia de Buenos Aires, quizás lo que tiene que ver con todo el armado, con el peso específico más del kirchnerismo. Un peronismo también del interior, creo que se hizo en Misiones, en Chaco, por aquella zona, también con algunas figuras más que nada volcadas hacia el kirchnerismo y demás. Y después el acto en Córdoba, de lo que es el peronismo más tradicional, más conservador, que de alguna manera tiene como figura hoy, o algunos le leen como el lanzamiento de masa y demás, que es de alguna manera un peronismo que realmente como que pierde quizás toda su esencia, digamos, histórica, ¿no? Pensemos que el peronismo y Perón estuvieron 18 años proscriptos en la política argentina, perseguidos, digamos, ¿no? Todas las dictaduras militares, digamos, siempre persiguieron a las figuras, sobre todo de... Hay una lectura un poco, en el gobierno de Onganía, también ahí quizás el sector sindical toma quizás alguna autonomía con respecto a su líder, ahí también hay otras miradas, pero más que nada el peronismo como ruptura, como conflicto, y la figura de Perón como conciliando o no. Hoy el peronismo, o quizás el peronismo que tiene que ver en Córdoba, pero en general, es un garante de gobernabilidad, ¿no? Entonces esas miradas, o esto, digamos, de lo que ha sucedido con muchos movimientos populares en Latinoamérica, de nacer rupturistas de alguna manera, de siempre estar pinchando de alguna manera para generar otro tipo de sociedad, otro tipo de transformaciones o de reformas y demás, y hoy un actor concreto que es garante de gobernabilidad, ¿no? Las dos caras de la moneda, el contraste fuerte, ¿no? Que se da y en este derrotero durante toda la historia, ¿no? De cómo las transformaciones propias también de esa identidad y de esa organización, ¿no? Sí, ahí no nos olvidemos que poco tiempo después de surgir el peronismo, esas masas trabajadoras que se reivindicaban peronistas, digamos, tomaron una otra figura emblemática, aparte de la del liderazgo de Perón, que fue Eva Duarte. Eva, sí, ¿Mm? Sin ninguna duda. Estos múltiples peronismos, ¿no? Hay libros, está el libro de Horowitz, ¿no?, que habla de cuatro peronismos. Ya se le suma un quinto peronismo que podría llegar a ser el kirchnerista. Hoy analiza uno, cualquier análisis político serio habla mismo de peronismo hoy como cuatro o cinco peronismos distintos. Una identidad en sí misma, pero múltiple y contradictoria en sí misma también, ¿no? Tengo ahí una duda, viste, con respecto a la multiplicidad de actos de ayer. Si Daniel Scioli estuvo presente al lado de Massa, no lo vi en el palco. Sí, estaba en el palco, en la foto, ahí. Ah, estaba. Sí, hoy uno de los medios esta mañana lo que más digamos, hacen hincapié tiene que ver justamente con eso, con la movida, con la ese peronismo federal, que de alguna manera es el peronismo más de derecha, podríamos decir hoy. Mansur, Massa, Pichetto. No, Pichetto no estuvo, Urtubey, que quizás es la figurita ahí que también Urtubey estuvo presente en la foto pasada. Urtubey hizo un acto particular en Salta. Sí, pero ese cambio de figuritas. No está Urtubey, pero sí está Scioli, lo cual también es un mensaje para la provincia de Buenos Aires, porque yo no sé, hoy desconozco cómo es la interna, pero siempre hubo una corriente y tuvo un peso el sciolismo dentro de la provincia de Buenos Aires. No estuvo presente en el acto de la provincia de Buenos Aires y sí en Córdoba, lo cual también marca un poco el reacomodamiento del tablero. Lo que dicen los peronistas clásicos y que conocen más o menos a flor de piel es decir, bueno, seguramente iremos a una primaria y después, una vez que el que gane, digamos, el resto nos encolumnamos, que es como el, ¿no?, el, porque ahí también parte... se puede interpretar, digamos, la presencia del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato presidencial como una, como prenda de unidad entre el peronismo federal o peronismo blanco con alguno de los sectores del kirchnerismo, quizás no tan cristinistas. Sí, sí, puede llegar a ser. Lo que parece dar tener o empezar a darse forma, a dar forma ya, es que sí, va a existir, digamos, un peronismo que va a incluir al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires y que va a ir a disputarle al peronismo federal de las provincias. Y no sé si ese gesto, yo creo que en realidad no, digamos, que Scioli tiene más que ver con una apuesta, digamos, de hacia la candidatura de Massa, digamos, y jugar de un lado de estas primarias, porque claramente Massa y todo ese sector se ha declarado ya que no, con el kirchnerismo no quiere saber nada. Así que yo creo que ya se va develando de alguna manera los dos bloques que se van a disputar en una interna, que quizás la unidad o lo que tienen acordado es ir a una interna, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, ninguno va a ir a jugar por fuera. Es una jodida contradicción que justamente la conmemoración del 17 de octubre de 1945 se llame Día de la Lealtad, ¿no? Es como una joda eso. Y todos lo tienen así como valor supremo, pero al que nadie hace caso, digamos, ¿no? Totalmente. Que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia. Escúcheme, compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos en la resistencia, con caños y con desgracias, desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndonos con sus mañas. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Y no julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en pueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. 17 de octubre, Antulio. Lejos de la doctrina de su líder histórico Juan Domingo Perón, lejos de la sentencia de John William Cook de ser el hecho maldito del país burgués, inclusive lejos del movimiento del primero los hombres o del no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo, famosas frases que en la boca del general eran palabra santa. Maltrecho, tras la muerte de su líder, la violencia de sus internas fue resuelta por el genocidio militar. Herminio Iglesias graficó su entierro en la recuperación democrática de los 80. El menemato, o sea, la derecha, el peronismo, lo obligó a enmascarar su identidad en otro ismo. En 10 años de vergüenza se maquilló de menemismo, esperando tiempos mejores. La deriva claudicante, el cipallaje de las relaciones carnales, a años luz del Perón Obradén, con las 20 verdades de su doctrina, o la marchita como escenario decorador de su liturgia, solo quedó el ruido de los bombos del Tula acompañando las performances de un conductor casi freak, de patillas y poncho, de patillas y pantalones cortos, un bizarro sin sentido del ridículo. A los tumbos luego de la retirada sin pena ni gloria del clown riojano, El fracaso ajeno lo volvió a impulsar al primer plano protagónico. La sinfonía del sentimiento recobró su melodía preferida con su ala derecha herida por los errores políticos cometidos en 2002. Un tapado de los confines territoriales argentinos trató y lo consiguió de recuperar la vieja fuente doctrinaria y con mucho de merchandising, las imágenes del líder venerado volvieron a los primeros decorados de los actos institucionales, opacados lo del general por una figura más presente, la de Evita. Volvió la marchita, más susurrada que cantaba, y aunque siguió caracterizado en otro ismo, el kirchnerismo, la doctrina más influyente de los años 40 siguió marcando el norte político de la Argentina, aunque lejos, muy lejos del peronismo de Perón y de su emblema espiritual, Eva Perón. Lo que vos decías, ¿no? Un poco desmarcar, digamos, el liderazgo de Juan Domingo de lo que fue el proceso de las masas trabajadoras y su, digamos, su impronta en la política argentina en los últimos 70 años. Un poco eso, y lo que queda ahora, digamos, de lo que alguna vez fue la doctrina peronista, todavía, digamos, en pie, pero, ¿cómo se podría decir? Adecuándose a los tiempos actuales. Sí, sin ninguna duda, digamos, hay los contextos determinan y condicionan muchísimo a los sujetos, digamos, ¿no? Claramente la Argentina de los años 40 y de los 50 no es la Argentina actual, pero más allá de eso también me parece que han pasado demasiadas cosas, digamos, ¿no? Y que han llevado por distintas derivas esto que decíamos recién, digamos, de pasar de ser un actor perseguido de alguna manera a ser hoy el garante de la gobernabilidad, ¿no? Que yo creo que se inicia de alguna manera con la primera vuelta de Perón, ¿no? Como que todo el podríamos pensar en un recorrido, digamos, ¿no? De primero justamente de ruptura o de pelear por las reformas del sistema hasta el año 73-74, en el cual de alguna manera se le reconoce a Perón su figura como conciliador o como, digamos, ¿no? Como garante justamente de gobernabilidad. Y a partir de eso, justamente lo que vos decías, la dictadura argentina que viene a modificar de cuajo la sociedad argentina, entonces ya no podemos hablar, el peronismo es un movimiento que nace en otra Argentina completamente distinta, si bien hay vasos comunicantes, es imposible pensar que no lo hay, claramente, o la centralidad, digamos, de la clase trabajadora no la tiene hoy, eso ha sido reemplazado por las burocracias sindicales de alguna manera. Hoy cuando hablamos del movimiento obrero hablamos de las figuras que poco quizás tienen que ver con el viejo líder sindical también, ¿no? Y con las viejas formas del sindicalismo en Argentina. Yo creo que uno de los problemas, vos recién decías, en esto de que se fue adecuando, y la figura de Evita, que quizás es un dato importantísimo, que marca, digamos, claramente quizás alguna línea interna dentro del peronismo, digamos, hablar de Evita es hablar, hacer hincapié en los elementos más clasistas que tiene el peronismo. Entonces, por ejemplo, Montonero reivindicaba a Evita y decía, si Evita viviera sería montonera. El otro día no sé cómo alguien escribió o que alguien dijo que hoy si Evita viviera sería provida. Decían, ¿no? Poniéndolo en un lugar justamente, evita que yo dudo, digamos, sinceramente, uno duda que ellos sean, pero cómo de alguna manera se juegan en los contextos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el peronismo, claramente, por ejemplo, el sector más progresista, si se quiere, del peronismo, que está, digamos, hegemonizado hoy por el kirchnerismo, tiene una alianza con la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Con el Papa Francisco, y de alguna manera, eso me parece que es una contradicción muy fuerte hoy en el plano, ¿no? Porque de alguna manera vos sos progresista en cuanto a políticas sociales y demás, pero el aborto se ha transformado quizás en la bandera ícono del movimiento de mujeres hoy, digamos, en una lucha central, y que claramente desconocer eso o digamos, alinearte con los sectores pro vida y asumirlo como un eje propio genera, digamos, una contradicción demasiado fuerte como para ¿no? Para mí digamos, es como una encrucijada hoy muy fuerte que tienen los sectores más progresistas y reformistas, digamos, o de centro izquierda, que buscan, digamos, de alguna manera pensar hoy la vuelta de un peronismo más progresista de la mano de Cristina, con esta alianza con la Iglesia Católica, que está, digamos, en plena guerra. Vemos todos los días, ayer en una escuela de la ciudad de La Plata, los militantes pro vida, lo vemos en Brasil, digamos, ¿no? Todo el avance de la derecha fascista, que claramente el objetivo central tiene que ver con dinamitar las bases o frenar esta oleada que ha generado el movimiento feminista y de mujeres. Entonces, sí. Y Evita, siendo la figura mujer paradigmática del peronismo y que justamente significa el clasismo y el lugar de la mujer, es como un demasiado ensalada, ¿no? Demasiada. Sí, y para hacerlo más preocupante todavía, justamente estábamos comentando en la primera hora del programa, viste, justamente estos hechos como el de los grupos Provida tratando de ingresar a la Escuela Técnica 8 Benoy, la Pedro Benoy, una escuela céntrica y que tiene bastante tradición acá en La Plata. Viste que en las primeras noticias, sobre todo la de los medios concentrados, lógicamente tendenciosas, habían insinuado que se trataba de padres que trataban padres de los alumnos de la escuela, y nada que ver, viste, eran grupos pro vida que nada que ver con los padres ni nada, viste, esos grupos impresentables que lo que nos originan es una preocupación, porque no sé si en la época oscura de la Argentina, acá en la ciudad de La Plata, justamente también empezaron a emerger esos grupos fascistas, la Concentración Nacionalista Universitaria, que después derivó en los grupos de tareas. Creo que es hora de hacer el mate, porque tenemos la presencia acá de nuestro gurú espiritual. Una opinión calificada ahora sí vamos a tener sobre todo el peronismo, sí, dice clásico, que lo viene, ¿no? que lo ha trabajado en estos días, así que viene fresquito y así y punzante, así que vamos a ver. Bien, vamos a escuchar música entonces y volvemos. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo: esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. La, la, la, la. Esto es el amor, esto es el amor. Esto es el amor. Él canta el milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Es que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio, sino siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo a algún niño, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor. Y le cante al milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa, y que la primavera

del movimiento que sigue teniendo, digamos, ¿qué se puede decir? Hegemonía, no se puede, ya no se puede hablar de hegemonía, ¿no? Pero digamos que sigue siendo el de mayor impronta en la historia política de la República Argentina. Sí, la gran pregunta por ahí es qué queda de todo eso, ¿no? ¿Qué queda de eso que apareció a mediados de los 40? Eso es lo que estuvimos charlando con Antulio, básicamente. Con tanta fuerza. Sí. Pero la convocatoria era básicamente, viste, para los orígenes, uh-huh. ¿no? Ese peronismo clásico que en cierta manera los que tenemos por ahí, digamos, una ideología de tendencia nacionalista popular es lo que añoramos. Claro. Yo creo que el 17 de octubre, por ahí lo que expresa con mayor fuerza, digamos, claridad, potencia, digamos, es precisamente esto, ¿no? Algo que irrumpe con mucha fuerza desde abajo, totalmente inesperado, algo que no esperaba nadie los días previos, y que justamente demuestra la capacidad que tuvo la clase obrera argentina y, en términos más generales, las clases populares en su conjunto, porque el 17 de octubre, digamos, lo protagonizan obreros industriales de lo que podría ser la vieja clase obrera, para decirlo en términos más sociológicos, la nueva clase obrera, y también trabajadores y trabajadoras que no estaban organizados dentro de estructuras sindicales y que más bien formaban parte de lo que uno podría decir, bueno, el pobrerío de las afueras del Gran Buenos Aires, ¿no? Y además ese mismo día hay manifestaciones entre los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán. Hay movilizaciones muy grandes en Salta, en Córdoba, el mismo 17. Una movilización que, por otra parte, nadie había convocado. Ningún sindicato convocó a movilizar el 17 y ninguna central sindical lo había hecho. Lo que había era una huelga para el 18, que por cuestiones además internas de la propia CGT en ese momento, y para tratar de generar alguna especie de consenso, se convocó sin movilización. No se convocaba a movilizar ni el 17 ni ningún otro día, y ni siquiera se nombraba la figura de Perón, no aparecía nombrada en el texto del comunicado. O sea, no se pedía la libertad de Perón, aunque sí se lo hacía entre líneas, en uno de los puntos, ¿no? del comunicado que emite el Comité Central Confederal de la CGT el día 16, martes 16, que hay una reunión clave ahí, y donde incluso la discusión para ver si efectivamente se decretaba la huelga del 18 o no, es bastante ajustada. Digamos, a mediados de los 90 se conocen las actas de esa reunión del confederal de la CGT, y la posición que llama la huelga gana por apenas 5 votos, 16 a 11. O sea, la conducción de la CGT, que en ese momento estaba en manos de los metalúrgicos, no quería ir a la huelga. Y eso tenía cierta lógica también, porque no se sabía muy bien qué podía pasar con Perón, que era una figura que había perdido sus tres cargos en el gobierno. Para decirlo coloquialmente, nadie daba dos mangos por Perón. Digamos, en esos días que van del 9 de octubre, que se produce su separación de los cargos, hasta el 17, que se produce ese levantamiento popular. Era una figura política que la mayor parte, digamos, de los actores consideraban que estaba ya fuera del juego, ¿no? Entonces ahí hay el 17 es interesante porque expresa un movimiento, un giro, ¿no? Una torsión en la historia que solamente la provoca la clase obrera organizada, digamos, y sectores que incluso no tenían organización o estructura, digamos, que los estuviera conteniendo en ese momento, ¿no? Es efectivamente un giro absolutamente inesperado, una especie de cisne negro de la historia argentina, algo que nadie podía imaginar el día anterior. Martín, tengo una pregunta. Estuve leyendo algunas cosas que vos publicaste y ahí vos polemizás, por ejemplo, con algunas, siempre desde haciendo una interpretación del peronismo clásico, digamos, no del peronismo actual, sino más bien haciendo foco en la parte histórica. Vos polemizás con sectores de izquierda que caracterizan al movimiento peronista, como un movimiento burgués, ¿no? Con la figura del líder, que en realidad lo que hace es, en un momento en que la clase obrera, digamos, empieza a tomar fuerza, Perón se planta como en un lugar desde como de conciliador, ¿no? Y es su figura la que de alguna manera deja tranquilos, digamos, o apacigua los reclamos de la clase obrera. Pero más que nada esto, caracterizándolo como un movimiento puramente de extracción burgués y nacionalista, frente a un, digamos, que esa quizás es la lectura desde algunos sectores de la izquierda, y vos un poco haciendo hincapié en esto, como figura, como hito central del 17 de octubre, mostrando que acá lo que realmente interesa o es importante del movimiento peronista es justamente la clase trabajadora como motor, organizadora, también, digamos, de alguna manera con cierta autonomía política, podríamos decirlo, o no, pero más que nada haciendo hincapié en el sujeto trabajador, digamos, ¿no? En la clase obrera, que irrumpe en la escena política argentina y trastoca, digamos, ¿no? Todos los cimientos de esa sociedad. Por un lado, como para meternos un poco con esa polémica, que me parece que quizás es interesante, y después también pensando en esto, vos decís, bueno, el 17 de octubre es justamente algo inesperado, en el cual surgen las masas populares a la escena política, trastocan, digamos, le dan el lugar también, la centralidad, digamos, es como que la clase obrera de alguna manera le da surgimiento a Perón y no es al revés, digamos, ¿no? Pero durante esos 10 primeros años, ¿qué queda, digamos, también de esa clase obrera organizada que sale por sí misma a la calle y que pone, digamos, al líder en su lugar o, digamos, o que elige su propio líder durante esos 10 años también, ¿no? Porque, por ejemplo, con Edu recién un poco jugando decíamos, bueno, Cipriano Reyes es como la figura central ahí o más conocida. Cipriano Reyes después, él plantea también cierta autonomía o algunas lecturas de la clase trabajadora y el mismo Perón lo mete en cana en algún momento. Entonces, bueno, durante esos, para hacer foco en eso, en la historia, ¿no? En esos 10 años, si bien el movimiento popular, digamos, ¿no? Irrumpe el 17 de octubre, durante esos 10 años de Perón, ¿qué queda? Un poco como para también entender en esto que sea de la polémica con otro sector de izquierda, que tampoco, también hay un poco, ¿no? De Perón conciliando y tratando de contener y de institucionalizar y de desmovilizar, digamos, a la clase trabajadora también. Bien, está buena la pregunta. Yo lo que creo es que, ahora me meto bien en esto que preguntás, ¿no? Me parece que la caracterización que hace la izquierda, hoy la izquierda trotskista, por ejemplo, no toda, pero los sectores más, los que, por ejemplo, los sectores... yo hace poco critiqué una nota que aparece en Izquierda Diario, que ni siquiera está firmada por un columnista, sino que está firmada por la redacción, lo que hace suponer que de alguna manera es la línea de la organización, ¿no? Me refiero a los compañeros y compañeras del PTS, que son los que llevan ahí la voz cantante. Es una publicación abierta, pero si está firmada por la redacción, me imagino que es una especie de posición editorial. Esa mirada sobre el peronismo, digamos, caracterizándolo solamente como un nacionalismo burgués, a mí me parece muy limitada, sobre todo pensando en el peronismo histórico del 46 al 55. Digo, la izquierda tiene que rever esas caracterizaciones. Primero que son muy simplistas, no resisten argumentaciones de ningún tipo, y me parece que hay que ver un poco la complejidad del vínculo que se establece entre Perón y la clase obrera, que eso tiene mucho que ver con lo que vos estás planteando. Es decir, en el 45 lo que hay en la Argentina es una lucha de clases que adquiere una virulencia y una magnitud pocas veces vista. Ahora, cuando vos ves quiénes están de un lado y quiénes están del otro, y es la figura de Perón la que parte aguas, evidentemente, si haces un análisis de clase y de la composición social y de la lucha de clases en el 45, bueno, la clase obrera es el único sector que claramente apoya, digamos, a la figura de Perón y de alguna manera lo rescata de una situación que en la coyuntura política lo había puesto en absolutamente en los márgenes. Perón no pensaba volver a la política, hay muchas pruebas de esto, pensaba volverse a la Patagonia, estaba fuertemente desilusionado, resignado, digamos, ¿no? Para él la batalla estaba perdida. En ese sentido me parece que la clase obrera, digamos, un poco... de manera muy, muy astuta también, apelando a la intuición, apelando a una serie de valores, ¿no? Hay una cita de Benjamin muy interesante que dice que la lucha de clases se ve en la lucha por las cosas materiales, duras y materiales, ásperas y materiales, dice Benjamin, pero también en las finas y espirituales, ¿no? Donde está el coraje, la astucia, el humor. Todo eso estuvo el 17 de octubre. Y lo que la clase obrera ve es que las conquistas que había obtenido dependían efectivamente de Perón. Y que el ataque contra Perón no era un ataque contra la figura de un coronel del ejército, digamos, que estaba generando ciertas molestias, sino que era un ataque contra su propia, digamos, contra sus propias conquistas sociales y su propio proceso organizativo, ¿no? Entonces, un poco defiende a Perón por eso, y también defiende a Perón, que es un poco lo que a mí me parece muy interesante y que a veces se pierde de vista, porque encuentra ahí un liderazgo político que lo unifica. Entonces, interesante esta idea de que la clase obrera y las clases populares en su conjunto no solamente pelean por reivindicaciones materiales o económicas, o porque tienen hambre o necesitan determinados avances en términos, no sé, más economicistas, sino porque hay un planteo político, encontrar ahí una identidad política común, un liderazgo que unifica a la clase. Por eso el peronismo gana en todas partes en las elecciones de febrero del 46, salvo una provincia no gana, Corrientes, lo que demuestra que evidentemente, más allá de aquellos lugares donde había un desarrollo industrial importante, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, etcétera, en todo el país, en provincias que no tenían desarrollo industrial a mediados de los 40, el peronismo gana igual con votos que muchas veces vienen de sectores, digamos, más rurales, ¿no? Que no están sindicalizados, que no tienen nada que ver con una clase obrera industrial. Gana con los votos de las clases populares y de los sectores pobres en términos generales. Entonces hay una estrategia de la clase obrera en el 45 buscando, por un lado, garantizar sus propias conquistas materiales, pero también buscar una identidad política común, una identidad política de clase, que creo que fue lo más importante que el peronismo le dio a la clase obrera y a las clases populares en la Argentina, y se lo dio durante mucho tiempo. Tal vez, digamos, hasta fines de la dictadura o mediados de los 80, donde eso se empieza a diluir. Y esa identidad política peronista de la clase obrera y de las clases populares en la Argentina funcionó durante mucho tiempo como un dique de contención para el avance de la derecha. O sea, sin eso no podríamos entender el macrismo. Sin esa crisis, digamos, no podríamos entender el macrismo. Después, con respecto a la pregunta tuya, a lo largo de esos 10 años se da una relación muy compleja. Porque en realidad es el vínculo que se establece entre Perón y la clase obrera es un vínculo que para ninguna de las dos partes es ideal o corresponde exactamente a lo que cada uno o cada una de esas partes quería, ¿no? Es decir, Perón nunca pensó ponerse a la cabeza de un movimiento político y social con una composición obrera que tuviera tanta centralidad. Él más bien, y sobre todo el Perón del 43, pensaba, y esto es cierto, los que dicen esto tienen razón, porque esto es así, Perón en el 43 era un coronel del ejército que pensaba en términos de conciliación de clase y estaba pensando incluso en un armado con ciertas reminiscencias corporativas, donde el Estado pudiera contener los reclamos sindicales, también los empresariales, digamos, ¿no? Y funcionar como una especie de árbitro entre los dos sectores, ¿no? Esta vieja idea de una justicia social, que incluso tiene anclaje en la doctrina social de la Iglesia, de contener la lucha de clases y avanzar en una propuesta, digamos, de conciliación de clases. Es lo que Perón le plantea a los empresarios en ese famosísimo discurso que hace en la Bolsa de Comercio en el año 44. El tema es que las clases dominantes en la Argentina, el empresariado en la Argentina, no está dispuesto a aceptar esa propuesta de Perón, porque ellos no ven ningún peligro de revolución comunista ni nada por el estilo. Entonces piensan que el Estado no tiene que tener ninguna injerencia, ¿no? Es decir, para las clases dominantes en la Argentina, Perón es una molestia. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión fue una molestia durante todo el tiempo que existió. Y lo dicen claramente, por ejemplo, en el Manifiesto del Comercio y la Industria, que aparece publicado en el mes de junio del 45 en el Diario de la Nación, y está firmado por más de 300 entidades empresariales. Y ahí tenés a todos, desde la sociedad rural hasta la Bolsa de Comercio, digamos, ¿no? Todos en contra de Perón y de las políticas que está aplicando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. En ese momento, en esa coyuntura política, Perón termina recostándose sobre la clase obrera, pero porque no tiene ninguna otra alternativa. Y porque es la clase obrera la que finalmente lo rescata políticamente. Entonces, su esquema o su idea original de conciliación de clases termina modificándose. El peronismo termina teniendo una base de sustento o de apoyo que está absolutamente basada, valga la redundancia, en la clase obrera. Y los sectores empresariales siempre lo miraron con desconfianza. Entonces, ahí viene todo este debate, ¿no? Si efectivamente fue una experiencia de conciliación de clases o si fue, un poco como planteaban ciertos sectores del peronismo revolucionario en los 70, la FARC, por ejemplo, Carlos Olmedo, si fue una experiencia que profundizó la conciencia de clase, de la clase obrera, y terminó finalmente antagonizando o tensando todavía más las contradicciones sociales. Con respecto a lo que pasó en esos 10 años, yo te podría decir que sí, que por un lado la clase obrera perdió autonomía, y esto queda un poco planteado o expresado en el hecho de que algunos de los dirigentes que jugaron un papel muy importante en las jornadas de octubre, algunos por ahí exageran un poco su protagonismo, ¿no? El caso de Cipriano, pero Cipriano Reyes o Luis Gay, que fue un dirigente muy importante de los telefónicos y que lideraba las corrientes, podríamos decir, más autónomas dentro de la clase obrera argentina, fueron segregados. O sea, Perón se los sacó de encima porque cuestionaban su liderazgo. Entonces, efectivamente, hubo un proceso de verticalización de la clase obrera. Eso es así, es real. También es cierto que la clase obrera ganó mucho en términos de potencialidad y en términos de capacidad organizativa, digamos, y crecimiento cuantitativo, porque la tasa de sindicalización, digamos, se multiplicó. Los sindicatos, digamos, argentinos, en el marco de una propuesta también ideada por Perón, crecieron mucho y se consolidaron. Es un modelo sindical muy, muy particular el que tenemos nosotros, ¿no? Que plantea el sindicato único por rama de actividad, lo que uno podría decir, bueno, genera tal vez cierta verticalidad y cierta centralidad que hace difícil por ahí la discusión interna y sobre todo le hace difícil las cosas a las minorías, pero al mismo tiempo le da una capacidad de golpear con un solo puño, ¿no? Para decirlo en términos clásicos, pocas veces visto, digamos, ¿no? Entonces ese modelo, yo creo que en el 55, para ir a tu pregunta, aparece más consolidado todavía que en el 46, mucho más consolidado. Si uno tiene que hacer un balance de lo que fue la experiencia de la clase obrera durante los años del peronismo, yo creo, como planteaban ciertas corrientes del peronismo revolucionario en los 70, que la clase obrera sale fortalecida, con mayor conciencia de clase y con mayor capacidad organizativa. Es una clase obrera más poderosa todavía. Lo que hace que para las clases dominantes, desde el 55, por lo menos hasta el 76, y yo diría hasta la actualidad, ese siga siendo el principal problema. Es decir, cómo ponerle punto final o cómo terminar con esa estructura sindical que ha sido históricamente una barrera a los diferentes proyectos de acumulación de las clases dominantes en la Argentina. Y todavía hoy, en el contexto de un sindicalismo que podemos estar de acuerdo y caracterizar como burocrático, corrupto, etcétera, etcétera, en este contexto sigue siendo un problema esta estructura sindical. Y bueno, me parece que de a poco también se va poniendo en evidencia, ¿no? Yo creo que la gran batalla, la gran apuesta del macrismo fue terminar con ese modelo o debilitarlo, y creo que no ha podido. Creo que en lo que para ellos es la madre de todas las batallas, no han podido avanzar mucho. Pero bueno, ahí ya nos metemos con interpretaciones más vinculadas al presente, ¿no? Pero en términos generales me parece que a lo largo de esos 10 años hay como una especie de relación compleja, porque Perón tampoco podía ir en contra de su principal base de apoyo, yo diría la única, ¿no? La única. Siempre el peronismo se recostó en los sindicatos obreros como auténtica y genuina expresión, digamos. Porque otros sectores apoyaron al peronismo coyunturalmente, la iglesia, por ejemplo, pero más temprano que tarde aparecieron las diferencias, ¿no? Que eran diferencias además estructurales, o incluso, bueno, el propio ejército, ¿no? Las propias Fuerzas Armadas, que terminan siendo finalmente las que se levantan en el 55 contra un gobierno que efectivamente, desde el punto de vista de muchos, en lugar de conciliar las relaciones entre las clases, las estaba profundizando. Lo que es notable en los primeros tiempos de la Secretaría de Trabajo y Previsión, digamos, en lo que vos decís, el intento de conciliación de clases, es notable por la estrategia, digamos, del primer Perón en los primeros tiempos de Trabajo y Previsión, donde intenta, digamos, disminuir la influencia de los sindicatos que estaban bajo la conducción de comunistas, ¿no? De sí, comunista, sobre todo los comunistas. Claro. Y eso es notable y se nota, digamos, ya el 17 de octubre del 45, sobre todo en los sindicatos grandes, donde esa influencia había disminuido, y ahí es donde empieza el protagonismo de los líderes que vos decías, como Gray y Cipriano Reyes, ¿no? Claro, los, en el sindicato de la carne. Los llamados sindicatos autónomos. Claro, por ejemplo, el de Reyes era un sindicato autónomo. Negociaba directamente con Perón, con la Secretaría de Trabajo y Previsión. Incluso circulan historias medio legendarias de visitas de Perón a los... En la película está. En varias, claro, ahí en los sindicatos, ¿no? De los frigoríficos, claro. Largas charlas ahí con por afuera de lo que sería un poco el vínculo orgánico. El sindicato de Cipriano no estaba dentro de la CGT. Claro. De hecho, en la CGT no lo querían porque decían, bueno, este negocia por afuera y ahora viene acá a plantear, ¿viste? Que los apoyemos. Y lo mismo con otros que formaban parte de otras centrales sindicales. Estaba muy dividido el sindicalismo argentino de 43. Es otra cosa que por ahí no se sabe. El sindicalismo argentino estaba dividido. Total. En varias fracciones. Estaba la Unión Sindical Argentina, estaba la CGT, había fracciones dentro de la CGT, había sindicatos autónomos. Lo que hace Perón es también darle a todo eso una unidad. Ahora, desde el punto de vista de la burguesía y de las clases dominantes, esto es un problema. Esto empieza a ser un problema. Entonces, caracterizar como nacionalismo burgués al peronismo, cuando el conjunto de las clases propietarias, digamos, lo ve como peligroso, bueno, a mí me parece que por lo menos hay que matizarlo eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos diciendo esto si toda la realidad histórica va por otro lado? ¿No? Mínimamente lo tenés que... Yo me acuerdo, por ejemplo, en esa nota que les comentaba, digamos que apareció en Izquierda Diario, decían, bueno, caracterizaban al peronismo como nacionalismo burgués, pero en el mismo párrafo decían... En el 45, sectores de la burguesía y del imperialismo, de alguna manera, plantearon que había que correrlo del gobierno. Efectivamente fue así. Lo terminó corriendo el ejército, pero el planteo venía de los sectores de la oposición, del poder económico, etcétera. Y en septiembre del 55, sectores de la burguesía y del imperialismo lo separan del gobierno. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el medio? Sigue siendo un movimiento nacionalista y burgués. Hay una contradicción que hay que intentar explicar. Yo entiendo que no es simple, pero me parece que hay que hacer una valoración histórica más, un poco más matizada, porque entender la historia también me parece que te permite pensar, digamos, lo que viene, ¿no? Y tener posiciones políticas, digamos, que efectivamente puedan tener mayor claridad. Yo creo que si vos ves la historia hacia atrás con distorsiones de este tipo, bueno, lo más probable es que tu mirada sobre el futuro tenga el mismo problema. Sí, sobre todo en los detalles finos, ¿no? Como vos decías en el tema del sindicalismo, que es básicamente donde surge, digamos, la fuerza de Perón el 45. Eso es clave, entender ese proceso que se da a partir de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión es clave para entender lo posterior, digamos. Totalmente. Y después entender que hay cuestiones que van más allá de lo meramente económico. Por ejemplo, en el 44 la Secretaría de Trabajo y Previsión sanciona el Estatuto del Peón de Campo, que es un estatuto que por primera vez en la historia prácticamente le garantiza a la clase obrera rural, digamos, en este caso, a los peones de estancia, más que nada, un conjunto de reivindicaciones mínimas, pero que generan una especie de reacción oligárquica muy fuerte, porque el planteo de los estancieros, aparte en un país como la Argentina, en un país agroexportador, era el Estado no se tiene que meter en lo que... En la estancia. Claro, en la estancia, directamente. Entonces, la relación que nosotros tengamos con la peonada es tema que está por afuera del Estado. Y en realidad, el Estatuto del Peón lo que hace es, más allá, porque para los sectores de la oligarquía, económicamente no tenía ningún costo eso. El problema no era económico, el problema era que, y lo decían claramente, se estaba poniendo en tela de juicio el principio de jerarquía y autoridad. O sea, la idea de que los que están arriba tienen que estar arriba y los que están abajo tienen que seguir estando abajo. Entonces, eso genera una una disrupción muy fuerte en todo un sistema, digamos, ¿no? Y en todo un imaginario. Entonces eso multiplicado por todos los ámbitos en los que tenía actuación la Secretaría de Trabajo y Previsión, genera efectivamente una ofensiva patronal que se desencadena sobre todo a partir de junio del 45. Entre junio y octubre del 45 lo que hay es una ofensiva de las clases propietarias y de los sectores de la oposición política, el radicalismo, la democracia progresista y también los partidos de izquierda, los dos grandes partidos de izquierda de esa época, que eran el PC y el PS, en contra del gobierno surgido el 4 de junio y sobre todo en contra de Perón, ¿no? Y ahí, bueno, hay que ver entonces que justamente lo que está en discusión ahí es una cuestión anclada fuertemente en una lucha de clases. Si se pierde de vista eso, me parece que se pierde de vista todo, ¿no? Es negar la existencia de una conflictividad social enorme en la Argentina a mediados del 40, me parece que es muy poco marxista, ¿no? Lo mismo que el 55. Junio del 55 expresa uno de los puntos más altos de la lucha de clase en la Argentina. O sea, y con una imagen lo podés ver muy claro, ¿no? Las iglesias ardiendo en la noche del 16. ¿No? Sí. Me parece que es una imagen que te muestra con los aviones de la Marina con la inscripción Cristo vence, bombardeando la plaza de mayo, el 16 de junio. Son imágenes muy fuertes que te hablan de una crispación político-social y de un crecimiento inusitado de la lucha de clases en la Argentina. Bueno, frente a eso, evidentemente, había que tomar posición, ¿no? Y los actores tomaron posición y todo el mundo sabe quién estuvo de un lado y quién estuvo del otro, ¿no? Digo, entonces, en términos de valoración histórica, me parece que eso es innegable. Martín, nos va a faltar tiempo, nos hemos quedado en el cuesta arriba, ¿no? Porque eso es el cuesta arriba. Después, lamentablemente, hay un cuesta abajo. Digamos, yo ya a partir del 74, testigo presencial, estuve en Plaza de Mayo en el discurso del 1 de mayo, en el de los estúpidos imberbes, pero aparte de eso, digamos, el contexto también, que era totalmente distinto, ¿no? con otros actores, digamos, actores que hubieran podido hacer recontra mucho más interesante el proceso político en la Argentina que se inicia a partir del 45. Eso nos puede llegar a quedar pendiente para tocarlo en otra oportunidad que tengas un poquito más de tiempo como para charlarlo, porque creo que a partir del 74 podemos apelar a la frase de Vargas Llosa en conversación en la catedral de cuando se jodió el Perú, podríamos parangonarlo y preguntar cuándo se jodió la Argentina. Sí, se empezó a joder por ahí, eso seguro. Antes no. Seguramente. Por eso el discurso macrista de que hace 70 años, ¿no? es un relato, una construcción discursiva con una intencionalidad ideológica, bueno, muy clara y que no se sostiene desde ningún punto de vista, ¿no? Porque a mediados del 75 Argentina no tenía deuda externa, 8.000 millones de dólares de deuda, era una economía de pleno empleo. La economía venía creciendo, digamos, prácticamente sin pausa, ¿no? Tenía problemas de desigualdad social, pero no tenía problemas estructurales, digamos, en cuanto a su funcionamiento. Y bueno, y el principal indicador, la distribución del ingreso entre la clase obrera y los sectores del capital, prácticamente el famoso 50-50, ¿no? Eso es lo que la dictadura viene a quebrar. Que era una de las cosas que eran notables, nosotros recién llegados, imagínate, el año 73, viajando en transporte público, porque veníamos de Ezeiza, y de Ezeiza nos vinimos en un micro hasta Constitución, y de Constitución nos tomamos el tren Constitución-La Plata, y era impresionante con respecto a lo que nosotros veíamos, digamos, en Perú, ¿eh? Trabajo pleno, no veíamos, viste, venta ambulante, que era lo primero que nos llamó la atención, como vos decís, viste, reparto casi equitativo, digamos, del producto bruto, y el hecho de que cuando vos venías, conseguías un trabajo y te ibas de ese trabajo, para otro. ¿Por qué? Porque el salario que te pagaban en el otro era mayor. Claro. ¿No? Eso era lo más notable. Martín, yo creo que con Antulio te comprometemos a otra... Cuando quieran. A otra charla para entrarle básicamente al periodo... Podemos ir uno por uno, ya que hay cuatro peronismos y uno quinto que no se sabe bien. Podemos ir perfecto. Abordando de a uno. Al esos, periodo, esos cuatro. Sí. Yo me identifico con el primero, después primero, los otros te los dejo. No, porque es interesante también el proceso, viste, los años anteriores a la dictadura. Que creo que ahí es donde se empieza a incubar, digamos, el huevo de la serpiente. Sí, ¿no? Claramente. Básicamente. Son la 1 y 5, nos hemos pasado unos minutitos, pero la charla en realidad estaba tan interesante que no queríamos cortarla. No sé cómo viene la agenda para la agenda, fin de semana. Sí, no tengo demasiada, no tengo nada agendado. ¿Alguna invitación, Martín? Sí, yo aprovecho para invitar a... Mañana. Exacto. Sí. A la charla donde Marco Teruggi va a presentar su último libro sobre Venezuela. Es fundamentalmente un diario sobre la realidad venezolana, que pone de manifiesto también un poco cómo se vive en las diferentes regiones, bueno, y un poco con la impronta que le da Marco Teruggi a sus textos, ¿no? Poniendo la literatura también en el centro, ¿no? Y un poco de poesía, ¿no? Y un poco de poesía, y eso va a ser mañana acá en el Olga Vázquez a las 7 de la tarde. Bueno, y vi que presenta el sábado con Cecilia Todd también cerrando en Buenos Aires el libro también, y va a estar Cecilia Todd cantando unos temas. Bueno, estaremos presentes por lo menos mañana en el Centro Social Olga Vázquez a partir de las 18 es... 19 horas. A partir de las 19 horas, ahí estaremos. Cambien los controles, buen fin de semana. Antulio, buen fin de semana. Bueno, Martín, gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. Comunismo resto complicado. Lo tuyo mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan, para eso están. El burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, que asco me das. Te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario